las 11 de la mañana en punto. Estás escuchando la radio Tortuga FM 102.7. Estamos transmitiendo en vivo, en directo, a través de internet en diariotortuga.com. Nosotros tenemos más información para llevar a la audiencia, porque sí, allí el conflicto en La Quintana y en San Isidro, donde hay un proyecto de una cantera que se quiere instalar allí. Hay un grupo de vecinos autoconvocados donde le están dando pelea para que esto así no suceda, por el daño a la salud y al ambiente que esto puede llegar a causar. Estamos en comunicación con uno de los vecinos, con Gonzalo Montiel, que nos va a comentar sobre un pedido que le han hecho a la legislatura, ¿no? Han hecho una presentación de informe allí en la legislatura provincial. Hola, Gonzalo, ¿cómo te va? Marcos Molina, Fabricio Gómez, Agustín del Río, aquí te saluda. Buenos días, Marcos, y buenos días a toda la audiencia de Tortuga. Bueno, así tal cual estabas comentando, estamos dando ahí una pelea en muchos frentes, y uno de ellos que hemos ido avanzando es, hicimos una presentación la semana pasada en la legislatura. ¿A través de quién la pudieron hacer finalmente esta presentación? Mira, la presentación fue hecha por gente del Frente Cívico. Sí. Y bueno, y contó con el apoyo de un montón de legisladores de todos los partidos. Estamos como también haciendo un trabajo por trascender, digamos, las cuestiones partidarias, digamos. Claro. estamos en ese intento, digamos, porque y bueno, estamos teniendo muy buenos resultados, digamos. Hay mucha gente que muchos legisladores que están interesando, están sensibilizando y bueno, informando, ¿no? Nos dimos que había muchos legisladores que no tenían ni idea que esto estaba sucediendo y los riesgos que tiene, no solo para la salud y el ambiente de La Quintana y San Isidro, sino para el desarrollo integral de toda la zona, porque también estamos pensándolo en esos términos, digamos. O sea, poder generar en una zona con bosque nativo, o sea, con un potencial urbano rural, digamos, muy rico, muy potente, convertirlo en una zona de canteras, es un despropósito, digamos, que no se hace en ninguna ciudad. Claro. Más o menos seria del mundo, digamos. Entonces, estamos planteando como eso, pensar también un desarrollo social, económico, ambiental, que no sea, que sea pensado en como nuevos paradigmas y no como el viejo extractivista y, claro, y destructor de las cosas. Así que la verdad es que estamos muy contentos. En este momento está parte de los técnicos de la comisión, de la parte de salud, la parte de ambiente, están en estos momentos ahí en reuniones con legisladores, explicándole, informando, trayendo bueno, información de lo que está sucediendo en la zona, de la cantidad, claro, de gente que se está yendo a vivir, y bueno, y el potencial que tiene, los, claro, riesgos que tiene este emprendimiento. Claro. Y la semana que viene se trataría en esta semana en comisiones y la semana que viene ahí en la legislatura misma, digamos. Bien. Sí, así va. Y en esto que decías vos también de trabajar en distintos frentes, ¿no? Estoy leyendo aquí de la página donde tienen ustedes pueblo.libre.org.ar, que ahí vamos a compartir en la página nuestra. Fueron a una escuela, la escuela Mariano Moreno, allí a también charlar con especialistas locales. Sí, estamos haciendo con un trabajo profundo, digamos, en el uno a uno con los vecinos, y bueno, hicimos la semana pasada dos actividades, porque hay dos escuelas en José de la Quintana. Tenemos la escuela secundaria y la escuela primaria, el Mariano Moreno. Hicimos el miércoles una actividad informativa ahí para padres y docentes en la secundaria, y el viernes hicimos una en la Mariano Moreno ahí para los niños, digamos, para la familia de los niños y de la comunidad. Ambas con muy linda cantidad de participación, siempre hay gente nueva que se va acercando, se va animando, va conociendo, y bueno, estamos como también haciendo un trabajito ahí de los espacios públicos de la comunidad, y bueno, y el visitar a los vecinos, conversar, contarles, acercar información, para que bueno, todos estemos alertas y con conocimientos de cuáles son los riesgos para nosotros, y bueno, y también al mismo tiempo cuáles son, empezar a conversar bueno, qué tipo de desarrollo para estos pueblos queremos, digamos, ¿me explico? Sí. Y principalmente, sí, dale, disculpa. Decime, termina. Sí, que lo que estamos trabajando fuertemente es esta idea de la prevención. Claro. Sí, o sea, estamos a tiempo de prevenir. Nosotros, los cordobeses, no tenemos que... Tenemos una experiencia muy cercana en Sierra Chica, donde después, sí, bueno, los desastres que hubo con las inundaciones. Sí. Después, viste, los vecinos salieron a decir, y la gente que estuvo ahí trabajando, que hace mucho, que muchos especialistas estaban diciendo qué tipo de construcciones que hay que hacer, qué tipo de proyectos no hay que hacer. Y acá, bueno, tenemos ahí... Hoy vamos a sacar un comunicado de prensa, se nos va a llegar, de la señora Barchuk, que es una especialista en cuenca hídrica. Y bueno, también por ese lado, digamos, el lugar donde quieren hacer esta destrucción de minería cielo abierta es una de las reservas hídricas de la zona y por donde pasan varias de las cuencas de los ríos, las cuencas naturales, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, estamos alertándonos, digamos, y bueno, tratando de movilizar sobre todo al empresariado que tiene esta intención y al Estado, digamos, que tiene la obligación de cuidarnos, digamos, ¿no? Y trabajando en esto, que estamos a tiempo de prevenir, digamos. Bien. Entonces, también es un eje fuerte que estamos trabajando esta semana de comunicación, de poder... estamos a tiempo de pensar inteligentemente y pensando en el desarrollo integrado de una comunidad en vez de ir a hacer este tipo de acciones que tienen un alto rechazo por todo el pueblo. Eso te quería decir. Que beneficia a 3 o 4 personas. Claro, aparte del rechazo de todo el pueblo, hay una declaración del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades, ¿no? Sí, hay una declaración del Consejo de Filosofía y Humanidades. La semana que viene va a salir una de la psicología, hay una del Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba. Estamos gestionando una manifestación del Consejo Superior de la Universidad. Estamos como laburando en todas las instituciones públicas, manifestando esta situación, este riesgo puntual que estamos viviendo en la Quintana, en San Isidro, pero al mismo tiempo trabajando en una conciencia más amplia de la necesidad de pensar productos sustentables y en beneficio de las mayorías. Bien, hay una posibilidad también de adherir a este proyecto de declaración 19.889 que está ahí, allí en la página web de pueblolibre.org.ar, ¿no? Exactamente, esa es una página de adhesión que pueden, ya hay 300 adhesiones hemos sumado, que hoy los especialistas que están ahí en la legislatura iban a llevarlo a la legislatura, pero eso sigue abierto y seguimos sumando. Ahora en estos días vamos a también largar una campaña de adhesión de firmas individuales, de gente que por distintos intereses se sume, digamos, al rechazo de este tipo de proyectos en un lugar donde viven personas a 300, 400 metros. Bien, acá nosotros ya vamos a completar este formulario para adherir a este proyecto para que no se instale esta cantera. Nos parece también, al igual que ustedes, que se pueda hacer otro tipo de emprendimientos pensando en el trabajo de allí de la gente y sin joder a nadie, ¿no? Porque también esta cantera no tenía en cuenta ni siquiera los vecinos que vivían al lado, ni más cerca, ¿no? Directamente los desconocía. Sí, eso fue uno de los primeros grandes dolores que vivimos cuando tuvimos acceso a este informe de impacto ambiental que presentó la empresa, del señor, esta empresa Sol de Venus, del señor Fariña, que es el empresario... foráneo que está queriendo hacer este negocio. Una frase textual es que de los 8 puntos del impacto ambiental, 7 eran negativos para el ambiente, para la salud, pero como esto textual, como no existen poblaciones cercanas, no existen problemas. Claro. O sea, negando la existencia, yo vivo a 1000 metros, y hay 450 familias que se han ido a vivir en los últimos 3 años y hay un montón de gente, más allá de los nacidos y criados ahí, claro. Que bueno, que ya son una gran cantidad. O sea, hay una negación de la existencia humana en la zona, digamos, lo cual es, bueno, ustedes se darán cuenta con qué lógicas, digamos, accionan, digamos, o sea, negar, hacer desaparecer a poblaciones en los papeles para justificar este tipo de acciones, digamos, y bueno, eso nos parece una violencia que bueno, que no estamos dispuestos a aceptar y que tenemos ganas de construir desde un lugar de comprensión, de diversidad, de pensar un pueblo y unos pueblos donde la diversidad de gente que estamos ahí conviviendo podamos encontrar un espacio para vivir bien. Gonzalo, te agradecemos como siempre la comunicación con la Radio Tortuga. Vamos a seguir atentos a este tema como venimos haciendo ya hace varias semanas. Y bueno, estamos en contacto para la semana que viene. Muchísimas gracias. Esta tarde vamos a estar mandando un comunicado. Una...